Escuchas la X96.5. En Suzuki S-Cross desde 57.490.000 pesos. Suzuki Vitara Life desde 61 millones de pesos. En Autama Suzuki, Avenida Tercera Norte al lado del puente de Sameco. Autopista Suroriental con carrera 66B y en Car House Chipichape. Unidades limitadas, aplican condiciones y restricciones. No acumulable con otros descuentos. Suzuki Way of Life, garantiza y respalda Derco. La X96.5 estará este sábado 22 de febrero en el World Trade Center desde las 5 de la tarde. Acompáñanos a una divertida tarde. La X. Hoy en Metro, 30% de descuento en todas las marcas de arroz por 5 kilogramos. Todos los granos, toda la marca Doria. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Pizzas Picolor. Llegamos a Cali. Disfruta del sabor único de nuestras pizzas. Estamos en el puerto 125, sector Pance. Más información en pizzaspicolo.com.co. Pizzas Picolor. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Veinte éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges. Nosotros las tocamos para ti, una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. Las 20 de la X inician a partir de este momento. A las 10, 2 minutos, los saludamos desde la X96.5. Encantados de estar de nuevo aquí para hacer su compañía en este resto de mañana de sábado. Saben que los fines de semana en la X arrancan pues muy temprano con un viaje sensacional por el tiempo. En nuestros archivos X que pasaron hace un ratito, muchas, muchas gracias a todos los que me acompañaron. Me encanta saber que están allí del otro lado y que siempre se disfruten nuestra programación. Mañana les prometo las canciones que no alcancé a programarles hoy, porque mañana tendremos también 2 horas de archivos X para recordar esos buenos hits de la música. Si ustedes quieren a esta hora seguir programando canciones, pues yo se las tendré en cuenta para la programación de mañana. Pueden hacerlo a través de Twitter en @la X965 con el numeral archivos X y me dejan saber qué canciones quieren pues justamente para mañana. Y mañana estaremos de 10 a 12 del día con nuestros archivos X. Y hoy pues aquí estamos ya en el presente musical contándoles cómo se mueven esas 20 canciones, las más importantes de la X96.5, 20 super éxitos y los artistas que hacen de estas canciones las mejores en este momento en Estados Unidos, en Europa y por supuesto aquí en nuestra estación. Ustedes son los responsables de hacer subir y bajar las canciones que van a escuchar a continuación y en este momento también pueden hacer sus votaciones con el numeral Las 20 de la X a través de esta cuenta que les digo en Twitter, @la X965. En un ratito estará conmigo también Michele, que va a estar muy pendiente de sus comentarios a través de redes sociales. Y es el momento de recordar cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Así están los 5 primeros lugares. En la casilla número 5, DJ Rick Hart con Ride It. En el lugar número 4, Medusa con Good Boys y Lose Control. Casilla número 3 para este señor que se ha conquistado los corazones de Europa y de Estados Unidos con su música, Luis Capaldi con Someone You Love. El segundo lugar en nuestro conteo para esta mujer que seduce a medio planeta, Dua Lipa con Don't Start Now. Es la posición número 2 de nuestro conteo actualmente. Y en el primer lugar, Post Malone sigue liderando nuestro conteo con Circles. Hasta la semana inmediatamente anterior, nuestro número 1. ¿Qué pasará esta semana? ¿Será que Dua Lipa logra avanzar hasta el primer lugar? ¿O Post Malone de nuevo será una vez más número 1 en las 20 de la X? Acompáñenme a averiguarlo. Conmigo, como les digo, estará Michele en un ratito. Y está también ya conmigo conectada Tefa. Buenos días, Tefa. ¿Dónde anda? ¿Y qué sorpresa nos tiene para hoy a los oyentes de la X? Pues muy buenos días, Julito, para usted y por supuesto para todos los oyentes. Bienvenidos a una mañana maravillosa y cargada, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la buena información. Le cuento que estoy muy cerquita, Julio. Estoy en la calle 41N, número 6N53. ¿Le suena más o menos esta dirección? Hoy pues estamos bien, de vecinos. Señor. Estamos de vecinos, frente a frente. Sí, señor, estoy enfrente de usted en Renault, porque hoy vamos a estrenar Renault con 24 meses sin interés y muchas cosas interesantes que les vamos a estar contando. Así que para usted que anda conectado con nosotros, la invitación es para que se acerque. Recuerde, estamos en Renault, en la calle 41N, número 6AN53. Levante la mano, haga así. ¡Ah, ya la vi! ¡Mire! Para los que quieran saludar a Tefa, está aquí muy cerca. Ustedes ubican dónde está el Radiocentro Todelar. Al ladito está Renault Automotora Norte y Sur. Ahí está Estefanía y tiene además pues algunos obsequios para su vehículo. Así que acérquense, hagan parte de toda esta fiesta que tendremos esta mañana. Y ya en un ratito ya nos va a contar más desde Renault Automotora Norte y Sur, donde nos va a estar acompañando esta mañana. Vamos a arrancar nuestro conteo de hoy. Para ello vamos a presentarles las tres primeras posiciones, las casillas número 20, número 19 y número 18 de nuestro conteo. En la posición número 20 vamos a escuchar a este señor, Ed Sheeran, junto a Cardi B, en South of the Border. Posición número 20 estable, una semana más en esta, la casilla número 20 en nuestro conteo. En la casilla número 19 tendremos a Georgia Smith con Be Honest. Once semanas en total en nuestro conteo, viene de la posición 18 y sube una casilla. Se ubica en la posición número 19. Perdón, pierde una posición. Baja a la casilla número 19, Georgia Smith con Be Honest. Y en la posición 18, Post Malone con Goodbye. Sabemos que desde hace ratito tenemos dos de sus canciones sonando en nuestro conteo, pues esta es la segunda de ellas. Bueno, la primera que sonó, Goodbye. Viene de la posición 20 y sube dos casillas. Se ubica en la casilla 18 en esta oportunidad con 13 semanas en total en nuestro conteo. Así comenzamos esto que se llama las 20 de la X. Número 20. 20. Hey, what up? Come on. De la X. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tia mommy, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put time in. I won't stop until the angels sing. Don't deny water, be free. Come south of the border with me. Don't deny water, be free. Come south of the border with me. He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. They are my mommy, they are my mommy. Don't wake up, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border. Until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover or I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your type. You want the lifts and the curves, need the whips and the furs and the diamonds I prefer. In my closet, his and hers. Hey, he want the little mama cedar margarita. I think the egg got a little jungle fever. Hey, you want more than something boring? Legs up and tongue out, Michael Jordan. Go exploring, something foreign. Bust it open, rainforest, it be pouring. Yeah, kiss me like you need me, rub me like a genie. Pull up to my spot in Lamborghini, cause you gotta see me, never leave me. You got a girl that.

you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stubborn to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me tonight. Say you needed this heart, then you got it. Turns out that it wasn't what you wanted. I want you back here tonight. I'm trying to cut you, no knife. I wanna slice you and dice you. My argument possessive, it got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. Post Malone, que es nuestro actual número uno en la X96.5, pues aquí está con Young Thug y esto que se llama Goodbyes, que fue lo primero que escuchamos antes de Circles, que es la actual número uno de nuestro conteo. Ahí está en la posición número 18 en las 20 de la X, y es noticia Post Malone, ¿no? Sí, señor, resulta que esta semana una vez más nos sorprendió presentándonos música con el señor Ozzy Osbourne, de quien también se ha estado hablando muchísimo por el tema de su salud, por el tema de que tuvo que cancelar algunas presentaciones precisamente a consecuencia de unos tratamientos que debía hacerse. Pues lanzaron juntos otra canción, It's a Raid, así se llama, y ha dado la vuelta a redes sociales. Suena un poco así. You should never go. God really Satan, and he's waiting for you. Sí, señores, es Post Malone. El mismo, mire. Con el toque de Ozzy Osbourne, por supuesto. El toque oscuro. Es una colaboración que no nos habíamos imaginado antes. Un dueto que no habíamos pensado pudiera suceder, pero pasó. La primera vez que lo escuchamos fue el año pasado, cuando el rapero lo hizo posible con la canción Take What You Want. Ahí también estaba el señor Travis Scott y fue incluida en Hollywood Bleeding. Vea usted. Todo lo polifacético que puede ser Post Malone, que suena en la X96.5. Ya son las 10, 19 minutos y le damos paso a nuestra vecina. Vecina, ¿a cómo tiene el jugo? Ah, mentiras. De banano en leche. Hola, vecina. Señor, ¿cómo estamos? Muy, muy bien, ¿sabe? Oiga, estoy acá chismeando absolutamente todo lo que tiene que ver con Renault, porque si de pronto usted, pues, es una persona que no sabe todavía dónde estoy ubicada, le quiero contar que me encuentro en la calle 41N, número 6AN53. Estoy en Renault de Automotora Norte y Sur, porque hoy nos invitaron a conocer todo lo que tiene que ver con los vehículos que nos encontramos de Renault. Y es que ustedes sabían, chicos, que los vehículos de Renault, pues, son tan espectaculares que han decidido empezar a renovarse, y usted se va a poder encontrar con vehículos como el Renault Sandero, el Logan, la Duster, o sea, la Captur. Hay unos carros maravillosos, y con ellos también les quiero contar que tengo obsequios para las personas que anden súper conectadas con nosotros. Hay obsequios de la X, así que bueno, vamos a entrar en materia después de haberles contado los obsequios y por supuesto que me encuentro en la calle 41N, número 6AN53. Y es que me encuentro con Wigner de Renault, quien nos va a estar contando qué vamos a tener en el transcurso de este fin de semana. Gracias, buenos días, Estefanía, muy amable. Primero que todos ustedes, pues aceptar la invitación a nuestro concesionario. Como acabas de decir, estamos aquí al lado de la X. Pues como siempre, Renault tiene excelentes acciones comerciales. Nosotros como Automotores Rizur tenemos unos excelentes obsequios para este día sábado. Entonces invitamos a todos nuestros clientes en el día de hoy. Estamos hasta las 5 de la tarde, jornada continua. Y para que pues se acerquen y reciban toda la información de todos nuestros asesores profesionales que tenemos como siempre en Automotora Norte y Sur. ¿Cómo podemos hacer para estrenar nuestro Renault? Bueno, ese es un dato importante, Estefanía. Afortunadamente, RCI, que es la financiera propia de Renault, tiene muchas facilidades para que los clientes cumplan ese sueño de comprar un vehículo con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos muchas oportunidades, tenemos acciones comerciales, tenemos financiación 100% de la marca, tenemos lo que es que si este mes el cliente, el crédito le queda aprobado con la financiera de Renault, le estamos chequeando por un año totalmente la póliza al 100% con seguro MAFRE, ¿no? Es un dato importante porque el cliente está ahorrando prácticamente 1.600.000 o 2.500.000 cuando estamos comprando un vehículo, en el caso de la Capture o la 2.0 o una Colenso. Y es que chicos, no solamente hay esto, sino también hay bonos de descuento. Recuerden también que ustedes pueden pagar su Renault con 24 meses sin interés, o se los pueden llevar con la póliza que nos estaba contando aquí nuestro amigo Todo Riesgo por un año. También retoman su usado. Son algunas de las cosas que usted se va a poder encontrar hoy en Renault. Recuerde, estoy ubicada en la calle 41N, número 6AN53, ahí al ladito de la emisora. Ustedes también van a ver nuestro Dumi, van a ver toda nuestro personal aquí afuerita recibiéndolos, por supuesto, y tienen que venir porque tengo obsequios, así que ustedes si se quieren animar, les repito, ¿dónde estoy? En la calle 41N, número 6AN53, es Renault. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Seguimos contándoles a ustedes cómo se mueve la música en la X96.5. Están escuchando las 20 de la X y vamos avanzando con las casillas número 17, número 16 y la número 15. Estable en esta posición, lleva 5 semanas con nosotros, Luis Capaldi con Bruises, su nuevo hit. Este señor que ha logrado en muy poco tiempo tener un desempeño excelente en cuanto a su música y en muchos conteos alrededor del mundo. Una propuesta bastante sorpresiva que la han comparado con Adele. Han dicho que Luis Capaldi es como la versión masculina de la grandiosa Adele, por su estilo, por su formato. De pronto una versión un poco más divertida, por decirlo de alguna manera, sin decir que Adele es aburrida, pero es que lo hemos podido ver en las premiaciones y se ve que se goza cada momento. Incluso uno de los discursos que dio en los pasados Brit Awards, donde también resultó premiado, pues precisamente fue que no dio discurso, se quedó ahí como, ¿qué digo? Muchas gracias. Ese es un poco de su personalidad. Luis Capaldi, casilla número 17 con Bruises. Y en la posición 16 tendremos a Lizzo, que es todo lo contrario. Esta mujer sí es una explosión completa. La vimos también en la pasada entrega de los Brit Awards, actuando de una manera genial. Y es una personalidad tremendamente arrolladora la que tiene Lizzo, que también permanece estable en esta, la posición 16, con 13 semanas en total. Good as Hell, con esa canción la vamos a escuchar. Y Selena Gomez con Lose You to Love Me cierra este grupo de canciones. Selena viene de la casilla 14, pierde una posición esta semana, que es su semana número 8 en nuestro conteo, y se ubica en la casilla número 15. Número 17. 17. 17. Hey, so what up? Come on. La X. Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind.

Numero 15. 15. 15. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose-colored glasses all distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. To love, love you. To love, love you. To love you. I needed to lose you to love me. Yeah. To love, love you. To love. Turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it in the thick of healing. Yeah, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. First and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Lose You to Love Me. Ella se llama Selena Gómez. Suena en la X96.5 y es nuestra casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. Perdiendo una posición, viene del lugar 14 y lleva ya semana, ya 8 semanas con nosotros en nuestro conteo. Pierde una casilla, baja del 14 al número 15. Esta señorita Selena Gómez, que tiene por ahí con su cuenta de redes sociales siempre muy alborotados a sus seguidores en todo el mundo. Y hablando de seguidores alborotados, así está el ARMY de BTS, precisamente ¿sí? contra Lizzo, que pues esta semana fue una buena semana para ella, se ganó 3 premios Grammy. Sin embargo, en redes sociales se ha vuelto como el centro de las críticas, porque resulta que hizo unos comentarios acerca de los artistas masculinos de BTS que han sido tomados como irrespetuosos. Una de sus, entre comillas, bromas que ha causado mucha polémica fue precisamente sobre estos chicos de BTS, que al igual que Lizzo, pues también lideran ahí las listas de popularidad, y habló sobre hacer una colaboración con ellos, pero sus elogios, como le digo, cayeron en lo irrespetuoso. Así que todo el ARMY de BTS, que usted sabe que es una comunidad bastante grande y poderosa en redes sociales, se le fue encima a Lizzo. Entonces la tienen ahí como medio acribillada. Oiga, no, lo que les iba a decir de Selena Gómez es que hizo algo muy bonito, ¿sabe? Ella en el Revival Tour había cantado una canción que no había incluido antes en ninguna de sus publicaciones, ninguno de sus álbumes. Es una canción que, ¿sí?, pues como que compuso una vez y la tocó por ahí en algunos conciertos, pero nunca la había publicado. La tocó ahí con la familia. Sí, pero los fans se enamoraron de esa canción. Empezaron a preguntar por ella, a bajarla, a pedirla que la lanzara, y ella les hizo caso. Y justamente esta es la canción que acaba de lanzar como parte de Rare. No one love you like I love ya. Never cheat, never lie. Never put no one above ya. I gave you space and time. Now you're telling me you miss it. And I'm still on your mind. We were one in a million. And love is hard to find. Do you stay or play? Esta canción no estaba disponible en plataformas digitales y ha sido lanzada esta semana por ella haciéndole caso a sus fans que se enamoraron de ella. Se llama Feel esta canción. Solo estaba disponible en el vinilo de Rare y no es una canción nueva, pero es la primera vez que ella la comparte así pues con el mundo entero, porque solo la había presentado en vivo durante su gira Revival. Y qué chévere que haya decidido incluirla, porque es una canción que tiene mucho potencial, suena bastante bien. Sí, suena rico. A pocas horitas de su estreno ya tenía 1 millón de reproducciones esta canción que se llama Feel. Ya por ahí siguen hablando y surgen teorías de que habla de nuevo de Justin Bieber esta canción. Ay, en serio, o sea, no puede hacer nada esta muchacha porque todo es Justin Bieber. Qué pereza. Bueno, ahí les dejamos Feel, que es lo más reciente que conocimos esta semana de Selena Gomez. Y regresamos aquí, a muy cerquita, donde está el Radio Centro Todelar, para que Tefa nos cuente más acerca de lo que se vive con Automotora Norte y Sur. Señor, mi querido Julio, ¿sí?, aquí ando súper, súper juiciosa, porque ¿cómo le parece que yo me encuentro en la calle 41 Norte, número 6, AN53? Como usted lo acaba de decir, efectivamente me encuentro en Renault con Automotora Norte y Sur. Y es que hay muchas, muchas cosas interesantes para poder contarles, y una de esas cosas interesantes es que tenemos obsequios, así que si usted anda por ahí de pronto, por el norte de la ciudad, anda súper conectado con nosotros, pues la invitación es para que se acerque a la calle 41N, número 6, AN53. Con Wigner estuvimos hablando hace un momentito sobre las cosas interesantes que nos vamos a poder encontrar durante este fin de semana. Y es que usted va a poder estrenar su Renault con 24 meses sin interés, o se lo va a poder llevar con la póliza todo riesgo gratis por 1 año. Y es que hay tasas aquí en Renault y en Automotora Norte y Sur desde el 0.49% a 60 meses. O sea, esto está la locura. Aparte de eso, usted también va a poder, si viene, renovarse o conocer todo lo que ha hecho Renault para renovarse y conocer la nueva imagen que tienen en 2 nuevas versiones de Logan, de Sandero, de Stepway, y usted se lo va a poder llevar con un super bono de descuento de 1 millón de pesos solamente por este fin de semana. Son vehículos maravillosos. Ya les tomé fotito para que ustedes los puedan observar a través de www.lax965.com o también a través de nuestras redes sociales, ¿no? Arroba la X965. Por otra parte, les quiero contar también que ustedes aquí van a poder agendar su test drive para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que Renault tiene dispuesto para ustedes. Aparte de eso, pues les quiero contar y les quiero volver a recordar la dirección, porque es calle 41 Norte, número 6, AN53. Sé que ustedes no alcanzaron a anotarla, y como no alcanzaron a anotarla, pues se las estoy repitiendo. Calle 41 Norte, número 6, AN53. Y es que estamos justamente hablando del tema de los vehículos que nos encontramos aquí en Renault, y uno de ellos es el Sandero. ¿Qué características tiene este Renault Sandero? Bueno, Estefanía, tanto el Sandero como nuestros vehículos Logan y Stepway, afortunadamente pues ya la marca cuenta con lo que nuestros clientes exigen. Para Renault la seguridad es importante, sus diseños son excelentes acabados. En el caso del Sandero es un vehículo que ya cuenta con 4 Eibar, tiene 2 laterales, 2 de cortina. Adicional, es un vehículo que viene ya con dirección electrohidráulica, es un carro que viene con una dirección más suave. Algo importantísimo es que ya no viene con cadena, con correa, sino con cadena, la distribución del motor. Vehículo que viene con unos diseños diferentes, estructuras mejoradas, vehículo que viene más espacioso. Entonces pues los invitamos para que nos conozcan y veamos el nuevo Sandero, que arranca desde la versión Live desde 37.890, y lo más importante es que ya se entregan modelos 2021. Escucharon muy bien, mis queridos amigos. Les recuerdo la dirección: calle 41 Norte, número 6, AN53. Estamos enfrente de la X y tenemos muchos, muchos obsequios porque estamos con todos los amigos de Renault y de Automotora Norte y Sur. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Continuamos en nuestro conteo. Las 20 de la X, llevando hasta ustedes la música que suena alrededor del mundo, como cada fin de semana lo hacemos aquí en nuestra estación. Avanzamos 3 posiciones más. Este grupo de canciones la conforman las casillas 14, 13 y número 12. En la posición 14 nos vamos para Australia con Tones and I, que siguen presentes en nuestro conteo. Pierden 2 posiciones en esta oportunidad. Vienen del lugar número 12. Bajan hasta la casilla 14 con Dance Monkey, una canción que ya fue número 1 en nuestro conteo. En la posición 13, perdiendo 2 casillas del lugar número 11, bajan hasta la casilla número 13, Dan and Shy junto a Justin Bieber en 10,000 Hours. Y en la posición 12, la segunda canción que tiene este señor, Luis Capaldi, en nuestro conteo, que también pierde posiciones. Mire usted, en este conteo, en esta edición, que es la edición número 7 de este 2020 de nuestro conteo, las 20 de la X, pierde 9 casillas el señor Luis Capaldi. Se mete un resbalón bastante grande. De la posición número 3, cae a la casilla 12 esta semana con Someone You Love It. Si usted quiere apoyar a Luis Capaldi para que no se caiga tan horriblemente, pues vote por él a través de nuestra cuenta de Twitter, @la X965, utilizando el numeral las 20 de la X. Ahí tienen la opción con cada canción de informarse en qué posición está, cuántas posiciones pierde o gana, y de votar por ella si quieren que ascienda o descienda en el conteo. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. One more time. Ooh, I

So were you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so were you love. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being so were you love. Bueno, cuando decimos que el ascenso de este artista en el mundo de la música ha sido muy rápido, hablamos de que es de una manera muy rápida que ha logrado que el mundo conozca de él y que su música llegue al gusto de muchas personas. Pero no ha sido tan rápido. Este señor, desde muy pequeño, como desde los 9 años, más o menos, pues mostró su interés por la música, comenzó a cantar en lugares públicos más o menos desde esa edad. A esa edad, ¿usted qué instrumento tocaba a los 9? A los 9 años yo tocaba maracas. Yo tocaba el triángulo. Y lo desafinado. Desafinado el triángulo. Él tocaba piano y guitarra a los 9 años de edad. A los 17, y a través de una plataforma muy conocida que se llama SoundCloud, comienza a esparcir su música, y de allí es conocido por un manager que lo lleva finalmente a firmar un contrato con Virgin, donde comienza a publicar pues de manera oficial su música. Y en el 2018 finalmente se da su salto a la fama con esta canción, Someone You Loved, que alcanzó la primera posición de las listas oficiales en lugares como Canadá, en todo Estados Unidos, en Irlanda, en el Reino Unido también. Y de allí pues su álbum debut, que tiene un nombre más largo que quién sabe qué. Sí, le decidió hacerlo tipo trabalenguas. Tiene tan solo 23 años de edad y se ha logrado hacer con el premio a mejor artista nuevo en los pasados Brit Awards, que es la premiación, la versión Grammy de el Reino Unido, que está lleno, pulula de artistas talentosísimos, así que no es algo demasiado fácil, y de verdad que es de mucho mérito estar en la posición en la que está. Divinely Uninspired to a Hellish Extent, así se llama este álbum que lanzó el año pasado y donde ya han salido pues esta canción, la anterior que escuchamos, Bruises, y vendrán muchas más muy seguramente. Es la casilla número 12 esta semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Luis Capaldi suena a esta hora, 10:54, hora en la que hacemos contacto de nuevo con Tefa, que se encuentra aquí, muy cerquita de nosotros, en Automotora Norte y Sur. Sí, señores, estoy enfrente de usted en la calle 41 Norte, número 6, AN53. Calle 41 Norte, número 6, AN53. Y es que nosotros seguimos aquí en Automotora Norte y Sur, súper enfrente de la emisora. Y es que les quiero contar algo súper chévere, mi querido Julio y oyentes. Y es que si de pronto usted no se ha enamorado todavía de un vehículo, no ha encontrado ese vehículo que se acomode a sus necesidades, le quiero presentar el nuevo Renault Sandero, quien tiene un diseño moderno. ¿Por qué? Pues porque sus faros diurnos resaltan mucho más. Aparte de eso, como lo había dicho Wixon en la salida anterior, pues Renault piensa mucho en la seguridad, porque es que transportamos vidas en los vehículos y esas vidas deben ser súper bien cuidadas, así que transportan seguridad. Aparte de eso, usted va a poder conducir tranquilo porque tiene más potencia pero menos consumo. Ahí les estoy contando una de las cosillas y características que tienen los vehículos de Renault, y es que tengo aquí a personitas que ya se hicieron acreedores de uno de estos vehículos. ¿Cómo es tu nombre? Javier Meneses. Javier, ¿qué vehículo compraste? No, pero ahorita estoy interesado en la Intense de Stepway. ¿Y por qué te gustó ese vehículo? No, porque es un vehículo muy completo, ahorita con ese estilo que tiene de ser un poquito crossover, más reforzado, más carro, es mucho mejor. Eso te iba a decir, la economía, porque Renault siempre piensa en la economía, el confort y sobre todo la seguridad. Muchísimas gracias, estás haciendo una muy buena compra y por supuesto él ya tiene un regalito por parte de la X, así que no se me vayan a desconectar. Pero mientras tanto, también del otro lado tengo a Wixon Widner, es que me encanta cambiar los nombres de la gente. Widner, cuéntame un poquito acerca del vehículo que acaba de hablar aquí mi amigo. Claro, Estefanía, don Javier es, afortunadamente, es un cliente que ya es familia Renault. Entonces, digamos lo que es un cliente fiel a la marca, sabe lo que es comprar un Renault, todos los beneficios que adquirimos con la familia Renault. Entonces, don Javier está interesado en la nueva Steadway, que es la Steadway Intel Mecánica. Le encantó por todos sus beneficios, sus estructuras, su seguridad, el diseño que tiene. Lo que hablábamos anteriormente, que era la luz LED tipo C, que hace que sea un vehículo más imponente, un vehículo que tiene diseño a vehículos de gama alta, diseños traseros como las farolas, que son farolas de la Coleo de nosotros. Entonces es un vehículo que tiene unos diseños, unas estructuras totalmente muy renovadas y mejoradas, y pues toda la seguridad, que importantísimo eso antes, que es importante de hablar de un diseño, pero la seguridad es muy importante, que Renault siempre piensa en eso, ¿no? ¿Y qué motor tiene? Es un vehículo que es motor 1600, un vehículo que ya tiene más caballaje. Antes tenía 106 caballos de fuerza, ahora tiene 111 caballos. Entonces es un vehículo que va a tener más desempeño, un vehículo que está totalmente diseñada para ese tipo de terrenos que tenemos tan particulares en nuestra topografía colombiana, ¿no? Pues chicos, ahí les voy dejando personas y testimonios que hacen parte de Renault y que nos acompañan aquí desde la calle 41N, número 6AN53, enfrente de Todelar. Aquí los estamos esperando, por supuesto, con obsequios. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Muy bien, estamos llegando a la mitad de nuestro conteo prácticamente. Vienen las casillas número 11, número 10 y número 9. ¿Qué dicen por ahí a esta hora nuestros oyentes? Los que se reportan con nosotros con el numeral las 20 de la X. Los que están escribiéndonos a esta hora a través de nuestro WhatsApp, la línea 318-860-9616. ¿En qué andan a esta hora? Gracias por interactuar con nosotros, por estar pendientes de las 20 de la X y por votar por cada una de sus canciones favoritas. Recuerden, si todavía no lo han hecho, nos encuentran como @la X965 en Facebook, Twitter e Instagram. Nos dan follow y ahí van a estar al tanto de todas las noticias y en este caso, a través de nuestra cuenta de Twitter, de cada una de las canciones que hacen parte del listado. Un saludo para Alberto Valencia, un saludo para Dieguito, @DieguitoLon, que está apostándole al DJ Regard para hacer la canción más importante de esta semana en las 20 de la X con Ride It, es una de sus opciones. Saludos para Lorena, para Oli, para Miguel Ángel Rodríguez, que por acá también se está reportando con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, al igual que Diana Corral. Por aquí nos saluda nuestro amigo Felipe Mosquera, que dice: hola, feliz sábado. Quiero que entre Blinding Lights de The Weeknd al conteo. Ok, un saludo también para Sara Trujillo.23 a través de nuestra cuenta de Instagram, que mire, está votando por Friends de Marshmello para las 20 de la X. Un abrazo para Alex Agudelo, que dice: cuando terminen las 20, ¿me pueden poner Rare de Selena Gómez? Vale, listo. Vamos a abrir la programación con esa canción, prometido pues. Julio César Sánchez también nos está saludando por acá. Jorge Hernán López, ya vamos a revisar tu mensajito también. Salúdennos porfis, nos dicen por acá. Buenos días, amigos. Por acá nos escribe Yair, un abrazo para Yair y toda su familia que también está conectado con nosotros a esta hora en nuestro conteo, las 20 de la X, que continúa de la siguiente manera. Posiciones 11, 10 y número 9. En la casilla número 11, este artista que también anda muy contento por su buen desempeño en los últimos meses, por su música que ha sido muy bien recepcionada, y por ahí lo vimos también muy activo en la pasada entrega de los Brit Awards. Estoy hablando de Stormzy. Sí, un artista que además se ha notado mucho más por este lado del mundo gracias a la participación que ha tenido en diferentes canciones con Ed Sheeran, hasta el punto de llegar a ser número uno en el Reino Unido junto a este artista, Burna Boy. Es un artista que tiene muchísimo bagaje en el tema underground, por decirlo de alguna manera, en el Reino Unido, y ahora se ha salido un poco más a lo comercial. Aquí lleva dos semanas en nuestro conteo, y de la casilla número 15 avanza cuatro posiciones y se ubica en la casilla número 11 esta semana con Own It. Posición número 10 para Harry Styles, que permanece estable en esta casilla, y Arizona Serva será el otro artista que escuchemos en este grupo de tres canciones con Roxanne, que también avanza cuatro posiciones. De la casilla número 13 pasa a la posición número 9 esta semana en las 20 de la X. Número 11. Undici. 11. 11. 11. Hi. What up? Come on. Las 20 de la X. Your body's on fire. Show me how to control it. And go ahead, you're flipping it.

Cutis, droguería dermatológica. Encuentra en Catronics todo en computadores, convertibles 2 en 1, portátiles, tabletas y celulares con increíbles descuentos. Aprovecha la feria de computadores y celulares de Catronics hasta el 6 de marzo y activa tu modo tecno con los precios más bajos. Visita tu Catronics más cercano o compra online en catronics.com. Catronics, el placer de la tecnología. La X. ¡Gane! Abierto de lunes a domingo en horario extendido. Este sábado 22 de febrero, la X96.5 estará a partir de las 10 de la mañana desde Automotora Norte y Sur Renault, en la avenida Sexta con calle 41 Norte. Te esperamos con las mejores promociones. La X. Hoy en Metro, 40% de descuento pagando con tarjeta de crédito Cencosud o el 30% con otro medio de pago en ropa interior para toda la familia. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Número 10. 10, 10, 10, 10. Hi. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. Nine. Nine. Nine. Nine. Nine. Hey, what up? Come on. De la X. Drop a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. In LA, yeah. Got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a late, yeah. Swipe the chase, ooh. Now she wanna date, yeah. Straight and no do on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going A. I'm from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Arizona Service con Roxanne es la casilla número 9 esta semana en nuestro conteo. Viene avanzando 4 posiciones, es de las canciones que más logra avanzar en esta, la edición número 7. De hecho, Roxanne y Own It son las 2 canciones que más casillas avanzan en esta edición. Las 2 avanzan cada una 4 posiciones. La casilla, la canción que más desciende es Luis Capaldi con Someone You Love, que perdió 9 posiciones. A él sí no le fue tan bien. Si ustedes quieren apoyar cada una de esas canciones, pueden hacerlo a través de @la x965. Así nos encuentran en nuestra cuenta de Twitter y ahí le estamos dando la opción a cada uno de ustedes de que voten por sus canciones favoritas. Esa es la idea, que ustedes sean quienes le dan movimiento a este conteo. Son los que deciden si las canciones suben, bajan, se quedan. Y pues también nos pueden sugerir música también a través de nuestro Twitter con el numeral las20 de la X. Volvemos a Automotora Norte y Sur, donde está nuestra compañera Tefa con más información a esta hora. Sí, señor. Usted, mi querido Julio, o algún oyente, no sé si de pronto tiene su vehículo de, no sé, el año pasado, el año antepasado, y usted dice como, ay no, ¿qué voy a hacer con este vehículo? Pues bien, le cuento que tiene la solución, porque aquí en Renault, en Automotora Norte y Sur, le retoman su usado con el mejor precio, así que ustedes pueden también preguntar por los bonos de retoma de hasta 4 millones, y de paso pueden agendar su test drive en un vehículo Renault, sea en un Renault Sandero, sea en una Captur, sea en el vehículo que usted más quiera y más se adapte a usted. Recuerde también que en Automotora Norte y Sur es el concesionario más grande de Cali, tiene 6 salas en el Valle del Cauca y tiene respaldo de 3 talleres. Así que ahí le voy dejando pues esa información para que usted, por supuesto, se vaya animando. Y si usted tiene su vehículo propio, pues nada, es el momento de que usted lo cambie, lo pueda renovar por uno nuevo. Así que, ¿qué otras cosas tenemos en cuanto a la... al portafolio que nos encontramos aquí en Renault? Bueno, Estefanía, muchas gracias. Pues la marca siempre tiene excelentes acciones comerciales todos los meses. Un dato importantísimo, Estefanía, para que lo tengamos presente nuestros clientes, tenemos una super tasa, la verdad que no lo tiene ninguna financiera la competencia, que es una tasa del 0.49%. Quiere decir que el cliente, si tiene el 50% de nuestros vehículos, financiamos el saldo a 24 meses y automáticamente el cliente le va a quedar una tasa del 0.49% financiado 60 meses. ¿Listo? Aparte de eso, pues lo que le acabo yo de contar, que acá también le pueden ayudar a usted con el tema de la financiación, sea que usted tenga ya su vehículo y usted lo quiera hacer con el plan retoma, o también que de pronto usted necesite un plan que se adecue a su bolsillo y a sus capacidades monetarias en este momento, usted acá se lo va a encontrar. Como le cuento, hay 6 salas en todo el Valle del Cauca, y una de esas salas en las que nos encontramos hoy es en la calle 41 Norte, número 6, AN53. Ya muchos oyentes de la X se han acercado llegado mi querido Julio y Michele y se han llevado sus obsequios, pero uno de los mejores obsequios es justamente poderse llevar un vehículo con toda la seguridad, ¿cierto? Totalmente, Estefanía, muchas gracias y recordemos que estamos hasta las 5 de la tarde, estamos aquí al lado de ustedes como la X, entonces los invitamos, tenemos nuestros asesores con toda la capacidad para que se lleve toda la información. Recordemos que tenemos financiera propia, que con nosotros podemos encontrar unos excelentes beneficios. Y lo que acabas de decir, Estefanía, con el tema de los vehículos usados, un dato importantísimo, el cliente se deja su vehículo como parte de pago, le estamos dando un bono adicional al precio que estamos dando de 4 millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? El cliente, afortunadamente, ese tiempo que iba a sacar para publicar su vehículo, automáticamente pues con nosotros aprovecha ese espacio y se estaría llevando su vehículo como si lo estuviera vendiendo él mismo. Pues les recuerdo la dirección, calle 41 Norte número 6, AN53, ahí enfrente de Todelar. ¿Ustedes ya van a traer sus vehículos, Michele, Julio? Por supuesto que sí, en un momentito, cuente con eso. 11:17, en un ratito estaremos de regreso con Tefa, que nos va a contar más de lo que se vive aquí en Automotor Norte y Sur. Vengan, dense la pasadita, estamos justamente al lado del Radiocentro Todelar. Aquí está Renault Automotor Norte y Sur para que ustedes tengan más información. Se encuentren con Tefa, se lleven nuestros premios también esta mañana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Seguimos con nuestro conteo, vamos a avanzar 5 posiciones más. A buscar la canción más importante esta semana en la X96.5. Vienen las casillas número 8, número 7 y número 6 a continuación. Saint John viene con Roses, estable en esta posición, cumple ya su semana número 5 en nuestro conteo. Es la posición 8 esta semana. Billie Eilish también brilló esta semana durante la entrega de los premios Brit. Avanza 2 posiciones, de la casilla 9 pasa a la posición 7 con Everything I Wanted. Y escucharemos también a The Weeknd con Heartless, pasando de la casilla número 7 a la posición 6, avanzando una posición y completando 4 semanas con nosotros. Aquí están entonces las casillas número 8, número 7 y número 6 en las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. 7. 7, 7, 7, 7. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Six. Six. Six. Hi. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me. drawdown. 7 years I've been swimming with the sharks now. Heartless es la canción que más recientemente nos entrega The Weeknd como adelanto a ese próximo álbum que yo sé que va a estar buenísimo de principio a fin y que están esperando todos sus fans. Parece un gotero, nos da una canción de a poquito, luego otra con un spot. Esta semana nos presentó After Hours, la canción que le da nombre a su más reciente álbum de estudio. Y lo único que hizo The Weeknd con esto es emocionarnos más y tenernos más a la expectativa de lanzamiento de este álbum que será en marzo. Santo Dios, The Weeknd, por favor, apúrate. Lanzamiento de su álbum que desde el año pasado nos tiene en vilo, que ya lo lanzó, que ya lo lanzó, que ya lo lanzó. Pero bueno, ya por lo menos tiene fecha fija, no creo que se mueva de allí. Y pues también ya tiene tour preparado por el Reino Unido, por Europa, por Estados Unidos, por muchas partes del mundo. After Hours, que es lo nuevo que se viene con The Weeknd. Dicen que habla sobre su ex, Bella Hadid. Bella, sí. Esa canción habla sobre Bella, supuestamente. Pues es la temporada de dedicarle canciones a los ex. Saquemos una. ¿Será? ¿Sí? Ay, no. Qué pereza. No, no, no. Que guardar compostura. Sí, mejor no. Yo creo que lo mejor que uno debía hacer con un para superar un ex es empoderarse, salir bien vestido, ponerse una buena pinta y comprarse un carro nuevo. Para mí eso es lo mejor que uno debe hacer. Por con supuesto. Eso usted calla, hocico. Y para eso nada mejor que ir a un lugar donde sepan de buenos vehículos, de buenos carros, donde lo puedan atender a uno de maravilla, donde uno pueda preguntar, como el lugar donde está Estefanía a esta hora, por ejemplo, aquí. Enfrente del radiocentro todo el año. Automotora Norte y Sur. Sí, señor. Uy, ¿qué pasó para allá? Una bomba, calma. Una bombita, un globito. Sí, digamos que... una bomba, por Dios. Corte. Un globito. Pues, o sea, una bombita, pues. Un globito, que estamos aquí de celebración y pues los globitos también hacen parte de esta celebración. Y es que les quiero contar... La veo desde la ventana corriendo de un lado a otro con el globito. Dios mío. Que estoy en la calle 41, norte número 6, AN53. Estamos con globitos y muchas cosas interesantes desde aquí, desde Reno, enfrente de la X, efectivamente. Y es que, chicos, nosotros seguimos de celebración, seguimos entregando muchos kits, seguimos entregando muchas, muchas cosas interesantes, porque pues ustedes saben que aquí ustedes se van a poder encontrar con ese vehículo que tanto quieren. Miquel ahorita estaba hablando de que se imagina uno bien bañadito, bien peinadito y toda la cosa. Pues imagínese usted bien bañadito, bien peinadito, súper emperfumado y de pronto, no sé, en un Sandero, o sea, una cosa espectacular. Aquí usted se va a poder encontrar también con entrega inmediata y con varios colores. Por ejemplo, está el rojo fuego, está el beige, está el verde esmeralda, que tiene unos brillitos que me parecen bien, bien interesantes. Hay blanco marfil, blanco nacarado, azul, gris, negro nacarado, negro metálico, también está naranja ocre, que es un naranja muy bonito, ¿saben? Gris estrella y blanco hielo. Así que esos son algunos de los colores que ustedes se van a poder encontrar acá. Les quiero contar y les quiero recordar que pues estamos aquí desde La Campiña, que es una de las 6 salas que nos encontramos aquí en el Valle del Cauca, y que usted puede estrenar este Renault en los colores que le acabo de mencionar con 24 meses sin interés, o se lo pueden llevar con la póliza todo riesgo gratis por un año. Hay tasas desde el 0.49% y lo puede pagar usted a 60 meses. Así que venga, pregunte, disfrute, conozca y por supuesto déjese asesorar de los asesores, valga la redundancia, que se va a poder encontrar usted aquí en Renault. Esa es la invitación que les hacemos para este fin de semana con la X96.5 Renault Automotora Norte y Sur, aquí junto a nuestro Radio Centro todo el año. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Bueno, estamos ya llegando a la recta final de nuestro conteo. Entramos de lleno al top 5 de las 20 de la X, las 5 canciones más importantes de nuestro listado en esta, la edición número 7 para hoy, 22 de febrero del año 2020. ¿Qué dicen por ahí los oyentes a través de nuestras redes? Hasta ahora se manifiestan con el numeral las 20 de la X, votan por sus favoritas y nos cuentan cómo y desde dónde escuchan la X a esta hora, como lo hace por acá nuestro amigo Snyder, que dice: buenos días, aquí estoy conectado con la X y con el conteo. Muy bien, nos encanta que se reporten con nosotros. Un saludo para La Lunática, que así es su nickname en Twitter. Dice que, bueno, que le gusta Harlots de The Weeknd. Y saludos también para Claudia Rodríguez, que dice: hola, feliz día, reportando sintonía y deseando que esta semana el número uno sea para Dua Lipa con Don't Start Now. Los felicito, son los mejores. ¿Qué sería de mis días sin ustedes? Gracias, bendiciones, Claudia. Qué lindo mensaje, muchas gracias. Alex, desde New Jersey, nos escribe hasta ahora. Dice: aquí, saludos a todo el staff, firme escuchándolo siempre. Un abrazo, muchas bendiciones. Muchas gracias, Alex, para ti también. Abrazo de vuelta hasta New Jersey. Y Mariana también está por acá y dice que quiere escuchar Die For You de The Weeknd. Hola, chicos, excelente. Siempre conectado con las 20 de la X. Aquí nos saluda nuestro amigo D. A través de David Doronzoro, a través de nuestro WhatsApp. En Instagram se están reportando José.lesabogal, Mono38540, Tatiana16 Caicedo y Sara también a través de arroba la X965. De esa misma forma nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter. María Fernanda Martínez, también conectada, dice: hola, gracias por tan buena programación. ¿Cómo se llama la número 14? La número 14 es nada más y nada menos que Dance Monkey de Tones and I. Es esta semana la número 14 en nuestro conteo. Bueno, pues continuemos entonces, ahora sí, con las casillas número 5, número 4 y número 3 que vienen a continuación. Posición número 5 para Maroon 5 y su canción, que esta canción desciende, luego vuelve y asciende, luego vuelve y desciende. No sé qué pasa con Maroon 5, pero Memories vuelve esta semana a subir. Venía de la casilla 6, creíamos que ya iba en descenso en nuestro conteo, pero tiene un repunte y vuelve y se cuela dentro de las 5 más importantes de nuestro conteo. Maroon 5 con Memories, casilla número 5. En la posición número 4 estará DJ Regard con esta canción que ha retomado de una manera muy hábil de un artista que se llama Jay-Zin y que publicó esta canción por allá en el 2007, si mal no estoy. Y le dio vida nuevamente y la transformó un poco y suena actualmente, pues como la van a escuchar ustedes en la casilla número 4. Nos preguntaban hace un rato un oyente: venga, es que yo escucho una canción que dice, bueno, y repitió unos sonidos, tipeó unos sonidos tratando de imitar la canción y casi que no damos con cuál canción era. Y un oyente nos ayudó y se refería era justamente a esto, a Write It. Sí, ustedes también pueden animarse a preguntarnos el nombre de una canción. Si la graban y nos la envían a través de WhatsApp, es un poquito más fácil, pero estuvo divertido el ejercicio. Sí. Write It, casilla número 4, subiendo una posición del lugar número 5, pasa a la casilla número 4, DJ Regard. Y finalmente Medusa con Good Boys completa este grupo de 3 canciones con Lose Control en la posición número 3, también avanzando una posición en este fin de semana. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.

Este es el número 3. 3, 3, 3. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? I need your love. Lose Control, ahí está Medusa con Becky Hill y Good Boys, nuestra posición número 3 en las 20 de la X, canción que avanza una posición del lugar número 4, sube a la casilla número 3, con 11 semanas en total en nuestro conteo. Los chicos de Medusa, este proyecto de música electrónica italiana que nos sorprendió el año pasado con Piece of Your Heart y luego con este sencillo Lose Control. Ya estamos ansiosos de conocer nueva canción de Medusa. Algo se deben estar tramando porque están muy calladitos. Estuvimos muy pendientes además de su participación en la pasada entrega de los Grammy, porque eran uno de los favoritos a ganar Mejor Canción Dance en esta edición 62 de los Grammy, pero no fue así, nos dejaron un tris iniciados con el tema. Bueno, veremos qué pasa con ellos. Por lo pronto, aquí están siendo parte de nuestro conteo y en una muy buena posición. Vamos con Tefa, que se encuentra en Renault Automotora Norte y Sur. Sabemos que hay mucha gente hoy con muchas ganas de averiguar por su vehículo, el vehículo que siempre han querido tener, averiguar sobre sus características, averiguar sobre la manera más eficaz y más rápida de poder adquirir vehículo. Y ahí en Renault Automotora Norte y Sur tienen pues hoy toda la información necesaria. Así es, porque los estamos esperando en esta sede de La Campiña, en la calle 41 Norte, número 6 AN53, para que pasen un momento súper agradable. Recuerden que tenemos obsequios y, por supuesto, muchas, muchas ofertas para que ustedes puedan estrenar su vehículo de Renault. ¿Qué otras cositas vamos a tener para los oyentes que se acerquen en el transcurso del día y de este fin de semana aquí a Renault? Bueno, Estefanía, hay algo importante que decir, cliente. El crédito queda aprobado con un RCI, que es la financiera de Renault. Automáticamente le vamos a entregar por un año la póliza todo riesgo al 100% con seguro MAFRE. Entonces, es un dato importante, pues sabemos de que es una póliza que está casi como 1.600.000, 2.500.000. Adicional, para los clientes estamos entregando un bono de retoma de 4 millones como ahí para que reforcemos el tema. Y estamos entregando el primer mantenimiento para lo que es el Sandero y el Logan. Entonces es un dato importante que cuando el cliente venga a la primera revisión de los 10.000 o al año, esa primera revisión pues va a ser totalmente gratis, el primer mantenimiento del vehículo. Y adicional, para la Duster estamos entregando un bono en accesorios para que este vehículo como Duster, que viene muy completa, pues quede más personalizada de lo que viene. Aparte de esto, ¿qué otras cositas vamos a tener? Pues vamos a tener, como lo dice aquí mi amigo, la póliza todo riesgo gratis por un año. Hay tasas desde el 0.49% a 60 meses. Aparte de eso, pues usted también va a tener la seguridad de que va a tener un vehículo muy, muy seguro. Hay muchas cosas interesantes por las cuales ustedes deben acercarse aquí a la calle 41 Norte número 6, AN53, ¿cierto? Muy cierto, Estefanía, y pues nos gustaría que quedemos clarísimos pues quién es Automotora Nortisur Limitada. Somos la razón social con las salas más amplias a nivel Valle del Cauca, donde tenemos todo el respaldo con tres talleres, y aquí pues en la sala del norte vamos a encontrar una excelente ubicación con un taller con todo lo que necesitamos, una sala con toda la decoración que necesitamos para que el cliente tenga una buena tranquilidad y pues se sienta a la hora de una buena asesoría con nuestros clientes. Quisiera ahí pues tener ahí el tema del Logan y el Steadway y el Sandero, que son los nuevos en las versiones Intense, las versiones fulleadas, ya se están entregando modelo 2021. Y lo importante es que el cliente alcance a hacer el negocio y estaríamos entregando un bono adicional en el precio del vehículo, ¿listo? Entonces, para que el cliente lo tenga presente. Aparte de eso, ustedes también pueden venir aquí y agendar su test drive para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que Renault tiene para ustedes. ¿Qué otra cosita les puedo contar? No, pues nada, que vengan y pregunten por el Sandero, por la Duster. Recuerden que retoman su usado con el mejor precio. Ustedes pueden preguntar también por los bonos de retoma de hasta 4 millones. Pueden conocer la nueva Captur, que está súper bacanísima, que tiene sonido Bose. Y recuerden que son 6 salas en el Valle del Cauca que ustedes van a poder encontrar de Automotora Norte y Sur y con Renault. Muchísimas gracias. Gracias a Wegner, Agudelo, que nos estuvo acompañando en esta mañana. Recuerden, calle 41 Norte, número 6, AN53. Y quiero mandar un súper, súper saludito a Elizabeth Baena, que está conectada con nosotros. Así que recuerden, vamos a estar hoy hasta las 5 de la tarde en la calle 41 Norte, número 6, AN53, para que usted pueda disfrutar de todo lo que Renault y Automotora Norte y Sur tiene para usted. Bueno, muchísimas gracias a Tefa por toda la información y de verdad que es una muy buena oportunidad este fin de semana para que ustedes vengan, conozcan la gran variedad de vehículos, conozcan todas las ventajas que van a tener al llevarse un vehículo en Automotora Norte y Sur. ¿Además que qué? Además que estamos de vecinos, entonces usted compra su vehículo, viene y nos da una vueltica. Exacto, viene y nos saluda un momentito. Bueno, vámonos con la número 2 de una vez. ¿Le parece? Me parece. Al regreso hacemos el resumen de las 19 posiciones anteriores y conocerán cuál es la número 1 en nuestro conteo. Vamos a escuchar la casilla número 2 en las 20 de la X. Este es el número 2. Due. 2. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Pues sí, señores, ha sido desbancado Post Malone de la casilla número 1. Desciende una posición. De la casilla número 1 baja a la posición número 2, completando su semana número 15 en nuestro conteo. Fueron 4 semanas que estuvo liderando las 20 de la X. Gracias, Post Malone. No nos llames, nosotros te llamamos. Cualquier cosa arregla con los oyentes de la X, que son los encargados de escoger cada una de las posiciones a través de nuestras redes sociales. Ya saben que pueden votar por sus favoritas a través de el numeral las 20 de la X. Un saludo para John Jairo León, que dice que le encanta el ritmo de esta canción y que siga ascendiendo, hablando acerca de Roxanne. Okay. Arizona Cervas. Así es, una muy buena canción, Roxanne. Alexander Perdomo dice: chicos, un abrazo para todos haciendo oficio en casa, siempre pendiente de las 20 de la X. Muy bien, eso, Alex. Eso está muy bien. Nos encanta que ustedes en las actividades que realicen en el día estén siempre acompañados de la X. Esta tarde tenemos mucha música para acompañarlos también. Esperamos que estén ahí fieles con nosotros. Muy buen ejercicio ese. Lo practico mucho con mi prima cada que los están escuchando ustedes y se enamora de una canción. Me manda unos audios que parece que estuviera invocando lobos. Me hicieron reír mucho. Feliz almuerzo, dice Malú. Usted cantando una canción ahí, de repente un demonio en su cuarto. ¿Qué haces aquí? ¿Me invocaste, güey? Tú me llamaste, yo. Bueno, los que están pendientes del conteo ya sabrán entonces cuál va a ser la canción número 1. Pero antes les recuerdo cómo se movieron las 19 posiciones anteriores. South of the Border con Ed Sheeran y Cardi B y Camila Cabello están en la casilla número 20. George Smith con Be Honest, posición número 19 en nuestro conteo. Post Malone con Goodbyes, casilla 18. Casilla 17 para Luis Capaldi con Bruises. But I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. Luis Capaldi, que permanece estable en esta posición número 17, al igual que Lizzo en la casilla 16 con Good as Hell. Casilla número 15 para Selena Gomez con Lose You to Love Me. Los australianos de Dance Monkey. Los chicos de Tones and I con esta, la casilla número 14 esta semana. Justin Bieber en la posición número 13 con Dan and Shy, 10,000 Hours. La canción que más desciende esta semana. Someone You Love It con Luis Capaldi, perdiendo 9 posiciones en la casilla 12. Stormzy gana 4 posiciones con Own It. En la posición número 11 se encuentra esta semana. Harry Styles con Lights Up en la casilla 10. La otra canción que más posiciones avanza esta semana, 4 casillas también en total, Arizona Cervas con Roxanne, sube a la posición 9. Saint John con Roses, casilla 8. Billie Eilish, casilla 7 con Everything I Wanted. The Weeknd con Heartless, casilla 6. Posición número 5 para Maroon 5 con Memories. DJ Regard en la posición número 4 con Ride It. Medusa con Good Boys y Lose Control, casilla 3. You'll be the one to go when I lose control. y perdiendo el número uno, Post Malone, que lo acabamos de escuchar con Circles, en la casilla número 2. Así se mueve la música en la X96.5. Ustedes son quienes hacen este conteo que cada sábado los espera aquí en la X96.5 con todo lo que pasa en el mundo de la música. Y además, para contarles también las noticias más importantes de sus artistas, ¿no? Lo mejor de la semana. Nuestro resumen que siempre nos lo trae Estefanía y Daniel. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Bienvenidos a nuestro resumen semanal, en donde conocemos todo lo que ha sucedido con nuestros artistas favoritos. Y es que esta semana hay muchas noticias. Una de ellas es que el cantante Elton John estaba en Nueva Zelanda haciendo una presentación, pero a mitad de concierto se quedó sin voz. Esto a raíz de una neumonía. Con lágrimas en los ojos, pues él estuvo avergonzado y contándole al público de que no podía continuar más. A través de las redes sociales, por supuesto, dejó un enorme mensaje en donde le agradecía a todos los fanáticos que acudieron esa noche a su concierto y ofreciéndoles disculpas por haberse quedado sin voz. Tiene que ser un episodio muy difícil para el pobre Elton, y se quedaron grabadas esas imágenes de las lágrimas de Sir Elton John, y esperamos se recupere pronto para que nos siga entregando tantas canciones en el escenario. Van a revivir a David Bowie en el Record Store Day, que se va a hacer un sábado de abril. Se realiza desde el 2008, donde se lanzan nuevas canciones o álbumes inéditos de ciertos artistas, y en esta ocasión vamos a tener la participación de un álbum de David Bowie, el disco que se va a llamar I'm Only Dancing, que hace parte de Soul Tour del 74, va a estar disponible en el Record Store Day. Es una única edición que hay, que los coleccionistas, los amantes de la música de David Bowie van a poder adquirir, pero tienen que estar pendientes en qué país y qué fecha exactamente va a estar el disco de David Bowie. Por otro lado, también esta semana se entregaron los premios Brit Awards, los premios que se entregan a lo mejor de la música en Reino Unido. Y le quiero contar que estas son 8 categorías en total, pero hay 2 categorías que nos interesan mucho a nosotros. Una de ellas es Canción del Año, que ganó Luis Capaldi con Someone You Love, y también en la categoría Artista Femenina Internacional ganó, por supuesto y como era de esperarse, Billie Eilish. Esa entrega de premios estuvo genial, ¿no? ¿Se acuerda que estuvimos viendo a Lizzo bailando con todo su poder encima del escenario? Y sin duda, grandes presentaciones. Ya para cerrar nuestro resumen, Elvis Presley también, usted que le encanta, usted que estaba cantando el otro día, van a lanzar un documental del rey del rock and roll, That's the Way It Is, del año 1970, donde van a mostrar ciertas facetas del rey del rock, preparando algunos shows, y se va a poder ver el próximo mes de abril. Vamos a estar pendientes de dónde lo van a transmitir y cómo podemos adquirirlo. Y como bonus le quiero contar que, pues, esta semana también conocimos que se va a estrenar el próximo año en los Estados Unidos un musical de nada más y nada menos que Bob Marley. Este musical se va a llamar Get Up, Stand Up, y va a tener toda la discografía del cantante y también reseñas de su vida y, por supuesto, lo que ha sido su muerte. Recuerden que todas estas noticias y mucho más lo pueden encontrar a través de www.lax965.com. Gracias, chicos, por este super resumen que siempre nos entregan, poniéndonos a tono con todo lo que pasó esta semana en cuanto a la música. Pues bueno, no siendo más, nos vamos. Los dejamos con la canción más importante de esta semana, pero antes recordarles que todo el día tendremos, como siempre se los prometemos, más música para ustedes. Sí, no se desconecten de la X96.5. Las canciones que quieran escuchar pueden contarnos a través de redes sociales y nuestra línea WhatsApp. Y además, pendientes, porque esta tarde tenemos algo muy genial para ustedes. Tenemos una actividad muy chévere también en el sector del norte de la ciudad, exactamente en el World Trade Center, así que muy, muy pendientes de la X más música. Ahí los esperaremos a partir de las 4 de la tarde en el World Trade Center. Ahí estaremos con Estefanía y yo los estaré acompañando un rato también, así es que caigan para que pasemos una tarde bien divertida con la X. A las 6 nos volvemos a escuchar en el segundo conteo del día. Ah, bueno, antes con Miquel a las 4 en Sunset, y conmigo a las 6 para que se enteren de lo que pasa con la música dance, las 10 canciones dance más importantes alrededor del mundo a partir de las 6, y a las 8 Residente X para que no se lo pierdan. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1 1 1 La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Por favor, no me hablen mientras Mercurio está en retrógrado. Haga el favor. Ah, bueno, sí, yo. Eso lo dice Dua Lipa en su más reciente Instagram, en su foto de Instagram, donde comparte su otro cambio de look. ¿Sabe qué tiene ahora? Se le cayó el tinte. Dos colores de cabello. Tiene su base oscura y encima una base más rubia.